bueno, los resultados de esta fiesta, el objetivo está logrado. Nosotros desde hace tiempo venimos insistiendo de que el Cóndor no tiene que ser un lugar solamente de playa, de sol y de mar, sino un lugar de muchísima actividad de punto de vista deportivo, recreativo, y que la gente tiene que hacer cosas. Y bueno, eso se logró y se está logrando porque, bueno, la gente participó plenamente de todos los paradores deportivos y recreativos, participó de todo lo que tiene que ver con la cultura en actividades culturales y recreativas desde el punto de vista cultural, y participó también a la noche con los grandes espectáculos que se trajeron, que creo que tuvieron el nivel que necesita una fiesta nacional, tanto de los Chaza cuando vinieron, la Filarmónica que estuvo tocando en la playa, que eso es una sensación extraordinaria, el poder estar escuchando una orquesta de más de 60 músicos con una cantante lírica en la arena mirando el cielo, es una sensación realmente extraordinaria, con Aristimuño, que realmente se vivió y hizo mover al Cóndor durante toda la noche, y anoche cerrando con el desfile de indumentaria y Diego Frenkel, que también con muy buena onda levantó toda la gente y la hizo bailar. Realmente tuvimos un final de fiesta como se merecía. Con respecto a la ocupación en el balneario del Cóndor, hace pocos días se dieron a conocer algunos números. Realmente sí. Fue bueno, casi completo, ¿no? El tema de la estadía en el balneario del Cóndor. Exactamente, la primera quincena tuvimos una ocupación muy alta y ahora este fin de semana realmente tuvimos la ocupación completa, tanto en los campings, como en los hoteles, como en los residenciales, como en las casas de alquiler, ya no hubo lugar. Ya ahora, hoy lunes, ya tienen disponibilidad, y bueno, esperemos que para el fin de semana, que también es un fin de semana con muchísima actividad, repunte nuevamente la capacidad de alojamiento. Claro. Bueno, Malek, ¿y qué se viene para lo que queda de la temporada, tanto aquí en Viedma como en el balneario del Cóndor? Muchas de las actividades se centraron en el Cóndor. Sí, muchas también van a estar en sobre todo en el mes de febrero en Viedma. Lo que queda es mucha cantidad de cosas todavía. Todos los fines de semana de aquí hasta fin de febrero va a haber actividades, tanto en Viedma como acá en el Cóndor. Para el Cóndor, para la semana que viene, tenemos un campeonato nacional de parapente, que se va a hacer, el campeonato patagónico de beach handball, que se va a hacer en la playa, la correcaminata del Cóndor Ilumina, que es una actividad muy, muy linda, no para los que quieren correr y caminar, como para los que lo quieren ver desde la costa también, porque se hace todo sobre la playa. Bien. Que eso va a involucrar también festivales musicales, juegos artificiales, un montón de actividades de zumba para chicos, para grandes, en el escenario mayor. O sea, va a haber una actividad muy interesante. Va a estar en el Paseo de los Artesanos todo lo que tiene que ver bien sábado y domingo, el Cóndor Rock, que realmente va a traer bandas locales y regionales muy interesantes. Y también durante toda la semana va a haber teatro, cine en el parador de cultura. Así que los paradores de deporte siguen funcionando este año con 3 paradores de deporte, que la gente participa plenamente de ellos. Así que la actividad sigue y la fiesta sigue, como quien dice. Aprovecho a preguntarle, que bueno, recién lo menciona, sobre el paseo de artesanos de allí del balneario del Cóndor. Sí. Hay, bueno, enojo por parte de los artesanos y de las artesanas porque fueron desplazados, digamos, a una calle no tan visible por ahí a lo que era el paseo de artesanos donde funcionó siempre, ¿no? Ahí en ese complejo donde está la calecita y demás. ¿Por qué se decidió pasar para un costado, digamos, este paseo de artesanos y no que siga funcionando donde estaba, que era un lugar mucho más visible? Primero de todo, porque eso es un predio que pertenece a la provincia. Segundo, de que ese predio, ese lugar específicamente, tenía un gran problema de contaminación del guano, de los loros, porque hay muchos árboles, y realmente el olor nauseabundo que había en esa zona era tremendo, y de hecho hizo el año pasado, después de un temporal, hacer caer casi todo la zona de exposición que había. El municipio, juntamente con la provincia, hizo un paseo de artesanos totalmente nuevo, con muy buena iluminación, con sistema eléctrico para cada uno individual, con un paseo, con un anfiteatro donde se hacen actividades culturales todos los días, hay música, y bueno, y tenemos que hacer de que la gente se acostumbre a ese lugar, y que de hecho se acostumbra porque está conectado internamente a través de un pasadizo desde el Zoom de Cultura hacia el paseo de los artesanos. Y los artesanos lo que tienen que hacer es apropiarse de ese lugar y tratar de ayornarlo y hacer que la gente se acostumbre a ir a ese lugar nuevo, que creo que está en muchísimas buenas condiciones que lo que tenían el año anterior. Nada más que eso, es totalmente gratuito y cualquier artesano puede ir e instalarse en alguno de los puestos que hay, que son más de 35, creo. Y con respecto al funcionamiento del catamarán aquí en el Río Negro, ¿va a funcionar esta temporada? No sé, eso depende, vos viste que el municipio sacó un comunicado, depende del prestador que presente todos los papeles para que prefectura lo pueda habilitar. Claro, tiene, bueno, problemas en la habilitación y todo, o sea, no depende del municipio que eso pueda funcionar. No. El municipio hizo todo lo que tenía que hacer para que eso pueda funcionar, falta que el prestador haga la parte que le corresponde y seguramente va a funcionar.